Ahí va. Hola, Susana. ¡Mamá! Basta, chicos. No lukta dårligt i Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Danmark me kuch badbu a rahi hai. Algo huele mal en Dinamarca. Yo quien va a ser Dinamarca. Hola, hola. Hola, yo me llamo Santiago. Joaquín está en los controles y está escuchando Algo huele mal en Dinamarca. Aquí en la radio comunitaria Barrilet. Nigeria, les voy a hablar de Nigeria. Nigeria es un país enorme en el oeste de África, con cerca de 250 millones de habitantes, uno de los países más grandes y más poblados de toda África. Sus fronteras actuales se originaron a partir del dominio colonial británico, que empezó a partir del siglo XIX y tomó su forma territorial actual con la fusión de una cosa que se llamaba el Protectorado de Nigeria del Sur y el Protectorado de Nigeria del Norte, y en 1914 se unieron gracias a la orden de Lord Frederick Lugard. Los británicos establecieron estructuras administrativas y legales mientras practicaban el gobierno indirecto a través de jefaturas tradicionales. Esto generaba como una especie de aristocracia local. Hasta que Nigeria se convirtió en una federación formalmente independiente ya hasta 1960. Sigue siendo controlada por Inglaterra y en particular por la compañía inglesa de origen holandés llamada Shell. A Inglaterra no le interesa Nigeria, lo que sí le interesa mucho es el petróleo de Nigeria. Y fueron ellos quienes pusieron la capital del país en un lugar que se llama Lagos. Lagos, en Yoruba, Eko, es una ciudad portuaria. En esa costumbre de tener las capitales en los puertos, casi lejos del propio país. Lagos fue la capital de Nigeria hasta hace poco, hasta 1991, cuando el gobierno se mudó oficialmente a otra ciudad que se llama Abuja. Pero sigue siendo la capital de facto y la más poblada, con una población de más de 13 millones de habitantes. Se trata no solo de la ciudad más poblada del país, sino la segunda ciudad más poblada de África, solo después de El Cairo, Egipto. Y es el núcleo urbano de mayor crecimiento demográfico de todo el continente africano. La tanda que vamos a poner de música a continuación incluye canciones de música juju. Las más antiguas que encontré, las que existen, del año de 1936 y alrededores. Y incluye esta tanda unas pistas del fundador del género juju o juju, Tunde King. Su música es escasa y muy, muy difícil de encontrar. Abdul Rafiu Babatunde King, conocido como Tunde King, nació en el área de Olowowo, en Lagos, el 24 de agosto de 1910. Era hijo de Ibrahim Sani King, miembro de la comunidad minoritaria musulmana Saro. Su padre era secretario principal de la corte y había vivido mucho tiempo en Sierra Leona. Para 1929, King tenía un trabajo administrativo y trabajaba de tiempo parcial como cantante y guitarrista, con un trío que incluía guitarra, samba, que es un tambor cuadrado sin cuerpo, se llama samba, portátil, y maracas. Luego cambió a pandereta, incluyó el pandero, guitarra, banjo y shekere. a mediados de la década de 1930 se hizo famoso y hizo varias grabaciones, de las primeras grabaciones de toda Nigeria, y transmisiones de radio. Y vivía de sus presentaciones, que solían ser funciones privadas y eventos sociales de la high life, ¿no?, de Lagos, de la aristocracia local de Lagos. Tunde King formó un pequeño grupo mientras trabajaba como empleado de la United Africa Company, que era como se llamaban antes las zonas del mundo, a fines de los años 20. A principios de la década de los 30, la banda de King ya era una de las más respetadas de todo Lagos. En parte porque su banda estaba formada por jóvenes muy respetados, no por gente de la calle, como él. La carrera de King floreció en 1935 y Tunde King y su grupo Juju fueron los primeros artistas que grabaron en 1936 discos de buena calidad. La Compañía Francesa del África Occidental, que es como se llamaba la empresa que nacional, cuando una reina controla, bueno, no importa, patrocinó una serie de grabaciones en Lagos, y King y su grupo grabaron 18 discos durante estas sesiones, de las cuales casi ninguna ha sido reeditada y son muy difíciles de encontrar. Le pagaron un equivalente a $1.2 por cada grabación, o sea, se llevó como unos $20. King era conocido como guitarrista, pero también era un excelente pianista y arreglista. Tunde King ha dicho sobre el nombre Juju, que surgió después de un día que compró una pandereta en una tienda del Ejército de Salvación y le dio su pandero a su percusionista, que tocaba la zamba, el tambor cuadrado ese que dije antes. Y el músico desarrolló un estilo extravagante que incluía lanzar la pandereta en el aire y atraparla. En ese momento la audiencia llamó eso juju o chuchu, que significa lanzar en yoruba. Al final cambió la posición del acento de chuchu a chuchu o juju. Vamos a contar 1, 2, 3, 4 en yoruba para comenzar. Ikan, Meji, Meta, Merin. En Dinamarca. Thank you. Dinamarca. Mira. la música juju de Nigeria continúa. Un famoso músico de nuestros tiempos, o bueno, de los 70s, 80s, y todavía sigue vivo, creo. Se llama King Sonny Ade, que es un nigeriano muy famoso, casi tan famoso como Fela Kuti, que también es nigeriano. Arribita de Nigeria, hay otro país que se llama parecido, se llama Níger. A los nigerianos se les dice así, nigerianos, nigerianas o nigerianes. Pero a los de Níger se les dice nigerinos o nigerinas, para diferenciarlos. La capital es Niamey. Se independizó también por ahí de 1960, pero de Francia, no de Inglaterra. Es un país también muy grande, más de la mitad del tamaño de Nigeria, como del tamaño de Texas. Pero tiene una población muy pequeña, de 25 millones de habitantes, y es bastante diferente a Nigeria, a pesar de estar tan cerca. De los países más pobres del mundo, cuenta solo con 0.02% de agua del total de su territorio. Es muy desértico y no tiene ninguna salida al mar. En Níger se usa una moneda controlada por Francia, llamada el Franco CFA o Franc CFA. Níger limita al oeste con Burkina Faso y Mali, al norte con Argelia y Libia, al este con Chad y al sur con Benín y con Nigeria. Está arriba de Nigeria. Níger fue, les digo, una colonia de la europea del África Occidental Francesa. Su índice de desarrollo humano es así como el número 187, así es como el cuarto más pobre del mundo o algo así, y ahí se la compite con otros países, que debe ser muy feo que cuando hablen de tu país digan eso. Pero como les decía, en Níger se usa una moneda que no se conoce mucho en América Latina, que es el franco CFA, que se usa en varios países de África Occidental. Todos los que eran colonia francesa. El franco CFA fue creado al mismo tiempo que el franco CFP, en diciembre de 1945, cuando Francia ratificó los acuerdos de Bretton Woods. En aquel momento sus siglas, CFA, significaban Franco de las Colonias Francesas de África. Y fue la moneda de curso legal durante una década. Sin cambiar las siglas, después, cuando ya antes de que se viniera la independencia, cambió el nombre a Franco de la Comunidad Francesa de África. Qué conveniente, ¿no? En 1958. Y hoy significa, sin cambiar las siglas, Franco de la Comunidad Financiera de África. O, incluso todavía mejor, Franco de la Cooperación Financiera Africana. Lo cual es ya el colmo de Francia no quería cambiar su papelería, ¿no? Los acuerdos que vinculan a los dos bancos centrales africanos, estos que hacen la CFA con dos nombres, porque son el mismo billete, cuentan con las autoridades, tienen acuerdos con las autoridades francesas y están basados en las siguientes cláusulas. A ver si les suenan. Un tipo de cambio fijo frente al franco francés. Plena convertibilidad de sus monedas en francos franceses, garantizada por el Tesoro francés. Fondo común de reservas de moneda extranjera en el que participan todos los países de la CFA, al menos, un porcentaje. Y como contrapartida, siempre las autoridades francesas van a siempre permitir la convertibilidad al franco. El franco entonces tenía una paridad fija con respecto al franco francés, era el 1-1 de África. Salvo escasos accidentes, entre comillas, ¿no? Entre ellos una devaluación enorme del 17 de octubre de 1948, otra de 1958, otra 1994, impuesta por Francia y respaldada por las instituciones financieras internacionales como el FMI y el Banco Mundial. Y casi con humor negro el relator nos dice que ninguna de estas devaluaciones resolvieron los problemas económicos de la región. Ah, qué raro, ¿no? Desde el 1 de enero de 1999, el franco CFA está fijado al euro y ahorita vale más o menos un euro, vale como 660 francos CFA. No les ha ido tan mal con respecto a estas latitudes. En todo caso, el Tesoro francés sigue garantizando la convertibilidad del franco CFA en todo el oeste de África. Pues vamos a oír un poco de música de ellos. Alguna cosa fa mal a olor a Dinamarca. Sai de girar aí. Não vou ir a sair de girar, dar a gabar o bandalu. Quem o meguirá, só pode ser o meguirá. Quem o meguirá, só pode ser o meguirá. yanzu sai mu zo gwarabawa in ga uban ballo na kwana kiran malam ya kwana kira Allah Shehu mai gida sakkwato shehu mai gida wurnu yanzu sai mu zo gwarabawa in ga uban ballo yau babu kaman Allah yau babu kaman malam yanzu sai mu zo gwarabawa in ga Shehu mai gida sakkwato shehu mai gida wurdu yanzu sai mu zo gwarabawa in ga uban dallo na kwana kiran malam ya kwana kira Allah shehu mai gida sakkwato shehu mai gida wurdu yanzu sai mu zo gwarabawa in ga uban dallo kama Allah yau babu kaman malam malamai magada annabawa shehu mai gida sakkwato shehu mai gida wurdu Algo huele mal en Dinamarca. Madre mía, Huele mal en Dinamarca. Eso que escuchamos en varias piezas y muy claramente en la, al final, ese violín se llama Imsad o Imsad y es un violín monocorde tradicional de la música bereber, en particular de varias etnias y de varias regiones, pero en particular es de los Tuareg, que son nómadas del Sahara. Es fabricado y practicado exclusivamente por mujeres. El Imsad se menciona en el diccionario Tuareg francés como el instrumento musical favorito, noble, elegante por excelencia. Es él quien tiene todas las preferencias que cantamos en los versos, por quien suspiramos cuando estamos lejos de la patria, de la que es como el símbolo y de la que recuerda todas las dulzuras. El Imsad es el compañero habitual del elegante Ajal. Se la tocamos a los invitados que queremos honrar. Tocar bien el Imsad es una cualidad rara y buscada en una mujer. La perfección de la distinción y la elegancia. Su caparazón del Imsad está formado por una media calabaza de 40 centímetros de diámetro, grande, circular, recubierta de una piel agujerada por dos branquias y atravesada por un palo que hace de asa a la que se sujeta la cuerda que es de crin de caballo. Se toca tradicionalmente sentada por mujeres que acompañan con música los poemas y cantos que pueden ser acompañados por hombres. El insab se toca con un arco y, como dijimos, solo tiene una cuerda de crin de caballo. Pero los tuareg son nómades y viven por varios países de la zona, pero sí es Níger donde la mayor cantidad de tuaregs viven, más de 3 millones de tuaregs viven ahí. Y muchos de ellos viven alrededor de una ciudad que se llama Agadez, también es una comuna urbana de Níger, seguimos en ese país, situada en el desierto del Sahara, en el centro del país de Níger, al suroeste de las montañas de Ahir. Vamos a escuchar una tanda de música de esa lejana ciudad, donde el instrumento tradicional es la guitarra eléctrica. Al final escucharemos un par de temas de Etran de Leer, que se traduce a Estrellas de Agadez. Etran de Leer es una de las bandas de bodas más antiguas de la ciudad y ya famosa, de una ciudad que ya es de por sí famosa por la guitarra que tocan. Y actúan constantemente en bodas al aire libre, tanto en la ciudad como en el campo circundante. Etran de Leer ofrece conciertos exhaustivos hasta altas horas de la noche. Incluso, para una banda de guitarras, llevan el instrumento al extremo, con 3 guitarras tocando simultáneamente, tocando solos una sobre la otra, creando una cacofonía de sonido de ensueño. Así que vamos a escuchar música tuareg para despedirnos. Yeah. Algo huele mal en Dinamarca. Qualcosa puzza male in Danimarca. Yeah. Noget lugter dårligt i Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Danmark med kutsbadbuare i Danmark. Og en høj sæbe halve sandansk. Det er smast i Danmark. Noget er rådent i staten Danmark. Toma una pizca de radio.